La sociedad internacional aprecia el sentido histórico de la victoria en la batalla de Pochonbo. Los sitios web del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, la Tribuna Antiimperialista de Alemania y la Asociación de Amistad Francia-Corea y un artículo del boletín del Grupo de Estudio de la Idea Chuche, Gangue de Colombia, señalaron como sigue. La batalla de Pochonbo suscita hasta hoy el interés de la sociedad internacional. Esto se debe a que ella sembró la verdad de que solo cuando luchen con las armas contra los imperialistas armados pueden salir victoriosos en la revolución de la redención nacional. Por otra parte, en su poesía Faro de Esperanzas, el presidente de la Sociedad de Estudio de las Ideas Literarias de Chuche de Guinea enfatizó que durante el coloniaje del imperialismo japonés, el presidente Kim Il-sung organizó y dirigió la batalla de Pochonbo para infundir el ánimo y vigor a la nación que iba sucumbiéndose. Y el periódico mexicano Unidad Nacional subrayó a su vez que a través de esta batalla pueden conocer mejor de la ingeniosidad estratégica del presidente Kim Il-sung. Asimismo, en sus declaraciones conjuntas, el Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017, el Comité Concorea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Suiza, y la Asociación de Estudio de la Política de Songun y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Gran Bretaña apuntaron. La antorcha de Pochonbo de aquel día, que auguró el fin de la brutal dominación colonial de Japón e hizo despuntar la aurora de la liberación, arde fuerte hoy también en la Corea del Songun, que avanza con energía por el camino de lucha antiimperialista bajo la orientación del estimado mariscal Kim Jong-un.